palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras suicidadas, palabras inaudibles, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Damas, caballeros, directamente desde nuestros estudios en Barcelona, aquí damos comienzo al síndrome de las palabras. Ahora, por Documentalidades Radio, que no es otra cosa que una invención, pero que suena muy lindo y también como esto. Damn you. Síndrome de las palabras. A veces preferimos ser felices a tener razón, ¿no? Preferimos ser felices a tener razón, ¿no? Bueno, aquí estamos, camaradas y hermanastros, por fin con otro programa, ahora sí, nuevo, del síndrome de las palabras. Ya no estamos en Radio Pica, pero ahora tenemos un nuevo horizonte, que a lo mejor es un poco difuso ahora en este momento, pero que de todas formas genera la misma, la misma pasión, las mismas ganas, la misma incertidumbre, la misma desolación, la misma desesperación, pero que en definitiva, a través de este collage, que significa este programa de radio, un poco nos desahogamos. Y de esta manera supongo que también al desahogarse, uno entretiene, ya sea por lástima, o sea por ocasionar lástima, por ocasionar cierta adhesión, en fin, uno genera cosas. La idea es que desde este programa se generen emociones, que al menos no pase desapercibido, ¿no? El espacio es pequeño, ahora no tenemos un día de emisión concreto, simplemente iremos aleatoriamente emitiendo programas en la medida que los podamos parir. Esto es el síndrome de las palabras. Hoy, con los Clash, para variar, que ha sonado un montón de veces en nuestro programa, pero con versiones y covers, ¿no? Algunas realmente son, bueno, para poner en tela de juicio, pero de todas formas están hechas por gente que también gusta de los Clash y además que en definitiva se trata de ofrecer un material relativamente inédito, sobre todo aquí en España, porque recordamos que el síndrome de las palabras se emite desde algún rincón oscuro de Barcelona, en Cataluña. Cabe acotar, quizás sea imprescindible, que nuestra página www.documentalidades.com, donde, bueno, para aquellos que no lo saben, obviamente que son la mayoría, volcamos los contenidos que vamos generando sobre radio, videos experimentales, documentales, clips, etc. Ahora en este momento esa página no está en funcionamiento, es decir, se puede entrar, pero está, digamos, avejentada. Hay que hacerle un lifting y para eso se necesita tiempo, y el tiempo es dinero, y ahora no es el momento, pero sin embargo hemos encontrado una alternativa en el formato blog, que es un poco quizás más estándar, ¿no? Más uniforme, pero bueno, que en definitiva es un espacio y que no hay que desaprovechar, ¿no? Y bueno, la dirección como alternativa, ¿no?, es Documentalidades 2. De alguna forma, por lo menos ahí a nivel texto y a nivel links, iremos poniendo, subiendo, colgando nuestras novedades, nuestras vicisitudes y todo aquello que nos salga de los cojones, hablando mal y pronto. Para entrar, http://documentalidades.blogspot.com/. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. De todas formas, intentaremos generar links entre una y otra página, es decir, entre la página oficial, vuelvo a repetir, hasta el hartazgo, es decir, www.documentalidades.com y este nuevo blog a manera de sustituto o prostituto de esta página nuestra oficial, donde podrán ir encontrando inclusive las nuevas versiones de esto que hemos denominado el síndrome de las palabras. Vamos a empezar con los Clash, un homenaje a Argento, sin presupuesto, sudamericano, tercer mundista, pero apasionado de la banda inglesa que para mí y para muchos al menos revolucionó cierta parte de la música durante finales de los 70 y sobre todo comienzo de los 80. Empezamos con dos covers, dos versiones y después más o menos les tiro una info, una data y demás de, bueno, de quién hizo y por qué hizo semejante barbarie. The Clash, homenaje Argento. Battle countdown, London. so wrong, and you thought this too. I knew that error. I have it, no fear. So no one is doing it now. A ver, si es verdad, convengamos, consensuemos, que parece, digamos, un cover, ¿no?, típico, hecho en un ensayo, grabado en un garage, pero quizás la idea precisamente sea esa, y en definitiva, bueno, se trabaja con pocos recursos y eso repercute, pero también está bien porque tiene una determinada personalidad que quizás otras canciones, otras versiones no las tienen precisamente porque son uniformes, heterogéneas, ya que pecan de demasiado arregladas. Esta era la versión de London Calling de Peel, y todo esto pertenece en realidad al volumen 2 de un compilado llamado Buenos Aires City Rockers, en alusión obviamente a aquel famoso himno de la primera época de los Clash, Clash City Rockers. Pero seguimos adelante y después seguimos parafraseando y comentándoles este homenaje a los Clash, que por cierto ya tiene un par de años largos, Así que seguimos en el síndrome de las palabras y se viene la segunda con esta segunda versión de un clásico de los Clash. Ahí va. Oh, Amin Tata. El síndrome de las palabras. Nostálgico, por naturaleza, genealogía y elección. Amin Tata. Chima Hatsa, Lun Tata Vipretua. Wawana Kahansa, Warmina Kahansa, Wararita Pasa, Haniwaya Kata Kiti. Mamá Coquita, planta sagrada. Regalo de Taita Inti. El síndrome de las palabras. La creme de la creme. Lo mejor de lo peor. If you can play on the fiddle, how's about a British jig and reel? Speaking King's English in quotation, as railhead towns feel the steel mills rust. Water froze in the generation. Clear as winter ice. Tell you about your blood bamboo kid. Did a Coca-Cola extra? Did a call in fear no? Did a call in fear no? Did a call in fear no? Did a call in fear no? Oh, Papa San. Palabras, directo a la radio. Directo al infierno. si no somos capaces de disfrutar, es que estamos demasiado derrotados por la amargura y la mezquindad del ego. Documentalidades Radio. Primero, radiofonía. Después, entretenimiento y placer. Y luego, algo de caspa política. I can't believe the news today. I can't close my eyes and make it go away. How long, must we sing this song? How long, too long, for too long. Tonight, we can be as one. Tonight, tonight. Broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the goddamn street. Y he aquí lo esencial, a mi modesto entender, y no tan modesto, de un porqué en un compilado que tenga que ver con versiones, ¿no? Con covers. Y en este caso, sobre todo de los Clash, que siempre han tenido, más allá de la rítmica y más allá de las canciones pegadizas y todo, toda una serie de emociones en cuanto a lo lírico que, digamos, es harina de otro costal, no voy a analizar ni me interesa, pero que realmente hay que saber plasmar a la hora de hacer un cover, una versión. Y más si se trata de Straight to Hell, Directo al Infierno, uno de los temas cuyo posicionamiento político es más claro y evidente. Quizás peque de obvio, pero bueno, si la obviedad va hermanada a la consecuencia, bienvenida sea, ¿no? Y aparte, así eran los Clash, gusten o no. Y bueno, esta versión de parte de Cienfuegos, banda de Buenos Aires liderada por Claudio Rothman, quien fuera saxofonista y trompeta de los Fabulosos Cadillac, banda que no es santa de mi devoción, pero bueno, en definitiva una banda bastante famosa que incluso la conocen bastante en España. Y que bueno, volviendo al tema, esta agrupación Cienfuegos hacía una versión muy copada, muy buena, de Directo al Infierno, incluso mezclando haciendo una especie de pantomima de Spanish, digamos, con el coro en español, diciendo literalmente Directo al Infierno, y también teniendo en cuenta raíces que tienen que ver con el folclore argentino, porque bueno, han sabido mezclar, digamos, ciertos instrumentos como el bombo, que es una especie de tambor que tiene sus orígenes en los indígenas argentinos de cierta parte, en general de La Pampa y demás, y que bueno, han hecho una introducción impresionante y no me extiendo más. La versión está de puta madre. En definitiva, es para coleccionar, incluso aunque a uno no le guste. Anteriormente, la banda que hacía I'm Not Down, otro temazo que componía London Calling de los Clash, editado en 1982, si mal no recuerdo, o 81. Bueno, la banda que versionaba este tema era Pez, también de Buenos Aires, y también una banda que en definitiva lo que hace individualmente tampoco me agrada demasiado, pero que ha sabido acertar con esta versión y se nota que han crecido con los Clash. Seguimos en el síndrome de las palabras, ahora con la parte más berreta, la parte más barata, la más inconsistente, pero que también es digna de valorar. También tiene que ver con esa emoción adolescente que provocaban bandas como los Clash, los Pistols, Dandmen o no sé, Jam 69, lo que fuera. En definitiva, en esa vorágine punk cuando uno era chiquitito y pensaba que realmente absolutamente todo era un asco, aunque no entendía bien por qué. Ahora uno sigue pensando exactamente lo mismo y entiende el por qué, lo cual amarga mucho más. En definitiva, seguimos con dos versiones rústicas, primitivas, primordiales, de las cuales luego voy a comentar algo. El síndrome de las palabras. Hoy, all the Clash. Todo the Clash. Desde Argentina, el culo del mundo, y para España, en Barcelona, Cataluña. Yeah. y dijo Don Bufaldino: solo la infelicidad pertenece a los hombres, la desesperación pertenece a Dios. El síndrome de las palabras. Humano, demasiado humano. Qué auténtica porquería más simpática, ¿no? Tan simpático como pisar mierda. En definitiva, es evidente, ¿no?, que es una burla, es una, digamos, un grotesco de una versión de un tema de los Clash, que también es un himno. ¿Qué tema no lo es en el caso de los Clash? ¿No? Oportunidades de hacer carrera. Career Opportunities. Un temazo que hablaba de, no sé, de servir el té en la BBC, ¿no?, de hacer carrera, digamos, y que en este caso una banda de Buenos Aires llamada Flema, que es una banda que tiene que ver, tiene un público más que nada de punk rock típico adolescente, lo cual no quiere decir que no tengan una postura y demás, guste o no, como siempre, y vuelvo a repetir. Pero bueno, ellos hacían la típica versión de cuando uno tenía 15 años, se paraba frente al espejo, agarraba la escoba o el escobillón, simulaba que era la guitarra o el bajo y tarareaba como loco y pensaba que de esa forma estaba rebelándose contra algo y era un auténtico pelotudo que en definitiva disfrutaba de la música, ¿no? Lo cual tampoco estaba mal. A ver, Career Opportunity, que no tiene nada que ver con este coro de ángeles que escuchan de fondo y que ahora voy a dejar sonar un rato, que también era una versión, los Clash se versionaban a sí mismos de alguna manera, de Sandinista, que era el disco, según la crítica, tan pretencioso y según los fans tan vendido, ¿no?, que sacaron en 1980 de aquel disco triple llamado Sandinista. Bueno, en definitiva, antes de Career Opportunity les decía que había otra versión primitiva, ¿no?, que hacía Dos Minutos, la banda Dos Minutos, también de, bueno, del barrio de Avellaneda, de Buenos Aires, otra banda bastante añeja a esta altura del partido, del punk rock bonaerense, que hacían, bueno, otro clásico, ¿no?, Un Seguro Hogar Europeo, Safe European Home, que bueno, que es un temazo también, y también lo cantaban en ese Span English, ¿no?, onda me importa un reverendo huevo. Lo cual, vuelvo a repetir, por enésima volta, tampoco está mal. Es también digno de coleccionar. Seguimos con este homenaje a los Clash, el volumen 2 de Buenos Aires City Rockers, en el Síndrome de las Palabras, por Documentalidades Radio, desde Barcelona hacia el mundo. qué lindo que suena. Seguimos haciendo radio. Increíble, fea y vetusta versión de Debo Irme o Debo Quedarme, Chulasteo, Chula Go, perdón por mi aborto de inglés. Quizás junto con Rock de Kashba, una de las de los dos hits realmente masivos que han tenido los Clash, ¿no? Y por los cuales realmente se los conoce o se los ha difundido en cualquier ámbito, en cualquier parte del mundo, en definitiva. Es el típico tema, ¿no? Me refiero al original, que puede bailar, no sé, un nene, un bebé de 2 años, ¿no? Que está aprendiendo a caminar, hasta nuestra abuelita con Alzheimer. En definitiva, ¿no? Debo irme o debo quedarme, una versión realmente meritoria por la fealdad, la crudeza y, por ende, vuelvo a repetir, como decía antes, por la personalidad y la particularidad. ¿Quién la hizo? Gatos Sucios, una banda de gente con cresta de los confines de Buenos Aires y que, bueno, que no tiene mayor mérito que, bueno, que la permanencia durante años en el ámbito del punk rock. Y que supongo que serán buena gente, habrán sido bebés como todo el mundo y no nada más que eso, ¿no? No mucho más que eso. En definitiva, nos vamos a ir con una sorpresa, que es la parte no argentina de este segundo volumen de homenaje a los Clash, Buenos Aires City Rockers, el volumen 2, y que en este caso está hecho por una versión que está hecha, por otro clásico, en este caso español, y más específicamente gallego. La banda Siniestro Total. Con esto nos despedimos de este segundo volumen, ya retornaremos con el primero y con algunas cosas más que tienen que ver con los Clash. Esperamos que lo hayan disfrutado, pero no se vayan del síndrome de las palabras. En documentalidades, porque todavía quedan 15 minutos de covers, de versiones, pero con otra banda que también seguramente les va a gustar y que incluso, ¿no?, también es muy, pero muy, muy particular la cantidad de versiones que se han hecho de un solo tema, el hit por excelencia de esta banda. Bueno, seguimos en el síndrome de las palabras, Siniestro Total, nos despedimos de este homenaje a los Clash, Buenos Aires, City Rockers, volumen 2. Y bueno, aquí lo pueden coleccionar y si lo quieren conseguir se pueden poner en contacto conmigo, a través de la página web. Y les puedo tirar un par de informaciones al respecto, cómo conseguirlo. Y si no, muchachos, emule, que funciona muy bien. Siniestro Total. Síndrome de las palabras. Bist du allein von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. La crème de la crème. Lo mejor de lo peor. Ah, ah, ah, ah. Levante la mano el que se acuerda de Led Zeppelin, de Robert Plant, del oscurantista Jimmy Page, de Bonzo y su malogrado final, y de John Paul Jones. Seguramente que muchos se acuerdan de ellos, ¿no? Y seguramente también que perfectamente se acuerdan de la tonadita de Escalera al Cielo, Stairway to Heaven. Esa era la típica canción que, bueno, que es perdurable, alucinante, se asemeja a lo más parecido a algo eterno, es efectiva, es dulce, es carismática y mil epítetos más. Que podía ser cantada en un fogón cuando uno era chiquitito, después de una canción de los Parchís, antes de una canción de Gaby Fofó y Miliki. En definitiva, es la típica canción mágica que encaja en cualquier lugar. Bueno, nos vamos a despedir del síndrome de las palabras solo con una primera entrega de varias versiones, muy locas por cierto, estentorias al menos, de Escalera al Cielo de los Zeppelin. En una segunda parte le vamos a dedicar mucho más. Quizás le dediquemos un programa entero, aunque puede que resulte muy cansino, pero es que tenemos 60 versiones, escucharon bien, 60 versiones de esta canción. Hoy vamos a hacer simplemente un primer popurrí a modo de primera entrega para que se vayan ambientando. Led Zeppelin, Escalera al Cielo, y después el típico collage de despedida. Esto fue El Síndrome de las Palabras, primer programa en la era de Documentalidades Radio. Les recuerdo la página www.documentalidades.com y el blog http://documentalidades.blogspot.com/. Chau y que sean lo menos infeliz posible. Zeppelin. Ensayando el octavo pecado capital en el síndrome de las palabras, radiofonía independiente. En el síndrome de las palabras. Stairway to heaven. When she she gets there and she knows if the stores are all closed. With a word she can get what she came for. And it's whispered that soon, if we all call a tune, the bikers will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand alone. The forest will echo with laughter. There's a lady with shore, all that glitters is gold, and she's spying us down into rubber. Now she knows if the stores are all closed, with the work she can get what she cared for. Suma wel kana kaxa, chui mahatsa, luntata we pretua, wawana kahansa, warmina kahansa, wararita pasa, haniwa yakata kiti. Mamá, coquita, planta sagrada, regalo de Taita Inti. Mamá, coquita. Eso fue lo último que dijo el anciano sacerdote Aymar. El Yatiri no pidió nada para él. En cambio, Taita Inti brilló más fuerte que nunca y con sus rayos hizo crecer una planta de hojas verdes. Era la coca. Mamá Coquita, planta sagrada. Regalo de Taita Inti. El Yatiri ha pedido este regalo para nosotros. Matecito de coca tomaremos. Coquita picharemos. Mamá Coquita, planta sagrada. Regalo de Taita Inti. Mamá Coquita, mamá Coquita, mamá Coquita, mamá Coquita, planta sagrada. Planta sagrada. Matecito de coca tomaremos. Coquita picharemos. No usa drogas, no usa drogas. Que no usa drogas, que no usa drogas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mamá Coquita. Thank you. Coca, tú conoces toda nuestra vida. Háblanos de nuestros antepasados. Háblanos de nuestros hijos. Ah, pusar cantai. Ah, poco llorite. Vamos a defender la hoja de coca. Vamos a defender la hoja de coca. Así es, amables oyentes, mientras que en los Andes la coca es utilizada como fuente de energía, otros la malutilizan para producir droga. Chatiticaca.